Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Seguimos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos hasta las 12 del mediodía, todavía en una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí vamos a arrancar seguramente con un segmento que nos va a permitir seguir problematizando la cuestión del fracking y cómo se está dando del otro lado del río, es decir, en Uruguay, en particular en Salto, justamente con esta problemática. Si hacemos una revisión para atrás de alguna manera, uno podría a ver que ya en el año 2011, en lo que se llamó la Ronda Uruguay 2, porque lo organizaban CAP en ese momento, la petrolera uruguaya, ya Raúl Sendic, el presidente del organismo, había expresado que había una enorme expectativa y estaba muy estimulado con la convocatoria que había logrado, porque habían ido a esa convocatoria una cantidad de empresas petroleras de distintos países, justamente para lo que, digamos, para participar de lo que llamó justamente Sendic, de estas recientes investigaciones del año 2011 que iban a revelar nuevos indicios de la presencia de hidrocarburos en el suelo uruguayo. En este sentido, esto que ya en el 2011 ya empezaba a dar indicios, ahora está, evidentemente se está haciendo carne, porque lo estamos viendo de este lado, cómo ya están yendo camiones justamente para explorar el tema. Sí, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, nosotros estuvimos siguiendo todo el fin de semana y ahora ya, para que nos cuente cómo, qué es lo que pasó y lo que vivió y un poco lo que fue el después de este arresto, estamos comunicados con Facundo Scatone. Buenos días, Facundo. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andas vos primero, no? Que tuviste que pasar y estar preso, ¿no? Detenido. Sí, la verdad que ahora estoy tranquilo, mejor, digamos, todos estamos mejor los cuatro, así que con ganas de seguir, con muchas ganas de seguir. Sí, fue una manera, digamos, nosotros que estábamos tratando de seguir eso y llamamos inclusive a la comisaría, ellos comentaban que no era para tanto, ni que había habido agresiones, realmente como que no era para hacer tanto espamento lo que estaba llamando tanta gente. Sí, la verdad que eso se va, la causa misma lo va a decir, ¿no? Nosotros ya hemos presentado todas las pruebas. Hubo muchas agresiones dentro y fuera, digamos, no solamente lo que se vio en los videos de la represión, que es contundente, digamos, como hay violencia, sino también lo que se ve en dentro, cuando estábamos detenidos, que también hubo violencia, y eso está como prueba en la causa. Ya se han presentado un médico que ha revisado la entrada, cuando luego de que nos reprimieron, cuando recién nos detuvieron, nos hicieron un examen médico. Ahí hay un diagnóstico, digamos, que cambia con el diagnóstico de salida, digamos. Entonces, si hay cambios entre uno y otro es porque hubo más agresiones. Claro. Eso también se presentó como prueba en la causa y va porque sospechosamente, digamos, la gendarmería nos acusa a nosotros de haber golpeado. Sin embargo, nosotros tenemos una filmación en en la que esa persona que acusa que nosotros lo golpeamos es la que nos está golpeando a nosotros. Nosotros esperamos que ellos tengan por lo menos alguna prueba, ¿no? Porque son acusaciones fuertes las que levantan. Facundo, por favor, recordemos a los oyentes y a las oyentas que cuál fue la situación, recordemos el motivo de justamente la movilización que ustedes estaban haciendo y qué es lo que recibieron como consecuencia por parte de las fuerzas estatales. Sí, nosotros estábamos en la banquina de la ruta porque nuestra asamblea, entre otras cosas, tiene como uno de sus objetivos la lucha contra el fracking. Debido a que en Entre Ríos la lucha se está dando de una manera muy fuerte, nosotros ya tenemos más de 18 ordenanzas, somos la provincia con más ordenanzas que contra el fracking, es decir, que lo prohíben, tenemos más de 300.000 habitantes libres de fracking en la provincia, y de eso nos sentimos muy orgullosos. Es más, el miércoles de la semana pasada se sancionó la última ordenanza en Victoria, que se liberó de fracking. En este sentido, es por esto que, debido a que la cuenca hidrocarburífera no solo comprende Argentina, sino también Uruguay, como también la cuenca hidrológica que nosotros defendemos, que es el acuífero guaraní, es por esto que, como no pudieron avanzar acá en Entre Ríos, se van a Uruguay. Claro, claro. Y en este sentido, nosotros sabíamos, porque teníamos contactos con las asambleas del sur, con las asambleas de Zárate, la asamblea antinuclear de Zárate, que nos acompañó desde el primer momento y nos avisaba minuto a minuto si pasaban o no los camiones, porque sabíamos que tenían que pasar por ahí. Estábamos en contacto muy directo con todas las asambleas, y cuando nos anoticiamos que venían los camiones, decidimos frenarlos. Entonces nos manifestamos y los camiones pararon porque la empresa les dijo que podían correr riesgo y podían tener algunos problemas si llegaban a atropellar algún asambleísta o algo, entonces no querían tener problemas legales. Claro. Y decidieron frenar, digamos. Sí. Eso fue a las 9 de la mañana del día sábado. Sí. Ahí se llama la gendarmería porque nosotros no intervenimos en ningún momento la ruta, pero sí los camiones estaban muy cerca de la ruta, estaban en la banquina, y por eso también se llama la gendarmería, y la gendarmería viene y los acomoda bien a los camiones para que no se corra riesgo, pero en ningún momento se interrumpió el tránsito. Eso tiene que quedar muy claro, porque eso es lo que nos imputan. Es más, a las 10, esto pasó a las 9 de la mañana, a las 10 de la noche empiezan a decirnos que tenían una orden de desalojo judicial que jamás mostraron, tampoco mostraron orden de detención que la tiene que emitir la justicia. Entonces no entendemos. También nos hablaban de una jueza. Lamentablemente, en el juzgado de Concepción del Uruguay hay un juez, que es el juez Heró, no hay ninguna jueza, digamos. Por eso estamos un poco alertados, porque si nos hablaban de orden judicial y no existió, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que la gendarmería actuó por motus propio, que hubo un secuestro? ¿Que la gendarmería, que es una fuerza militarizada, actuó en anarquía? No queremos pensar eso porque pensamos que estamos en un estado de derecho, que vivimos en plena democracia y que se deben respetar los derechos, ¿no? Otra de las cosas que pudieron haber pasado, pero que todavía no se han puesto en la causa, porque en la causa no está la orden judicial, y bueno, pensamos que también estamos esperando que, si no viene la orden judicial, que por lo menos venga la otra opción que puede darse para darse el desalojo, que es la que garantiza la ley de Gendarmería Nacional, que dice que una orden de la Presidencia de la Nación puede habilitar el desalojo, pero tampoco ha llegado esa orden, digamos, no tenemos constancia. La causa que se ha abierto no presenta todavía la emisión de ninguna orden para que Gendarmería haga lo que hizo. Eso nos preocupa mucho. Sí, claro, no es para menos, no es para menos. Ustedes ahora están procesados. Sí. Uh-huh. Y... estamos preocupados no solo por lo que te contaba recién, sino también por los hechos de violencia que ocurrieron dentro de, de Gendarmería. Sí. Eso nos tiene muy preocupado. Un poco más en detalle, Facundo, si puede ser, ¿qué es lo que pasó dentro de Gendarmería? Sí, se escucha poco. Ahí tratamos de levantar el retorno. A ver si escuchás. Ajá. A ver ahora si nos... sí. ¿Mejor? Bueno. Sí. Sí, que nos contaras un poco qué pasó adentro de Gendarmería. Bueno, dentro de Gendarmería, primero nos tomaron los datos. Luego estuvimos presos todo el tiempo esposados. Y luego de eso también hubo múltiples agresiones que se presentaron en la causa como prueba. Teníamos derecho a un llamado, que lo pedimos, y eso provocó agresiones porque no nos dejaban llamar a nuestra familia. A mí me pasó puntualmente que mi madre entró a la gendarmería y yo estaba esposado, y en ese momento le digo: mamá, estoy bien, pero se veía muy preocupada. Sí. Y solamente pedía un llamado, que es un derecho que tenemos. Cualquier persona que está detenida tiene derecho a un llamado, y no me lo dieron. Es más, sufrí agresiones por pedir ese llamado. Y bueno, después también Bernardo Salesniak, que fue uno de los agredidos ahí dentro, fue digamos que uno de los más agredidos ahí dentro, porque a él lo aislaron de nosotros, y ahí fue donde ejercieron la violencia. Entonces hubo un dolor muy grande ahí dentro, una vulnerabilidad de derechos muy hostil. Lo que sí debemos agradecer, y esto es algo que nos alegra mucho, es haber escuchado a la gente manifestándose por nosotros cuando sufríamos tanta violencia, porque veíamos que en esa inmensa soledad que era física, nos acompañaban todos allá afuera, y eso es algo que no se puede describir. Es algo que nos hizo, que fue un colchón en medio de tanto dolor que estábamos sufriendo de adentro. Sí, ayer me contaba, cuando hablé con Oscar Villanova, que después fueron recibidos, inclusive ustedes, bueno, hubo una asamblea, pero en la plaza, y estaba toda la gente esperándolos. Sí, hubo una asamblea en la plaza, y bueno, le contamos a la gente lo que había pasado. Le dijimos que no tengan miedo de manifestarse, porque mientras más miedo tengamos, más de estos hechos van a pasar. Porque mientras más nos manifestemos, menos ellos van a ser los que más tengan miedo de cometer estas ilegalidades. Porque yo les contaba ayer que cuando comenzaron a manifestarse afuera, nosotros nos poníamos muy contentos y los gendarmes se ponían muy nerviosos, porque sabían que estaban cometiendo un hecho ilegal, y eso los comía por dentro, no sabían qué hacer. A nosotros nos ejercieron violencia durante todo el tiempo. No es que cuando vinieron a manifestarse a nuestro favor nos pegaron más. No. Es más, creo que nosotros pensamos que ese fue el mejor momento que pasamos, cuando vinieron a manifestarse y cuando nos dieron todo su apoyo. Porque el dolor de estar ahí adentro, de la injusticia de que se criminalice una protesta por querer garantizar un derecho que está en la Constitución Nacional, que es el derecho al ambiente sano, por querer que las personas... que no nos maten con unos químicos que se inyecten al acuífero guaraní, nos parecía tan injusto que ver a la gente que nos acompañe fue algo, un abrazo gigante para nosotros. Sin duda. Seguro. Sin duda. No, y un reclamo que evidentemente no intenta justamente defender lo público en detrimento de lo privado, ¿no? Justamente de la explotación privada. Me parece algo realmente muy, muy noble, muy importante del trabajo que ustedes están haciendo allá. Así que, Facundo, celebramos un poco el laburo que vienen haciendo y repudiamos, lógicamente, la represión que, curiosamente, se da por parte de la milicia, de la milicia, a la protesta social. Es todo un dato para seguir, no es la primera vez, pero evidentemente es algo recurrente. Facundo, te mandamos un abrazo y la seguimos sí, pronto para darle continuidad al tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre están ahí alerta de lo que nosotros hacemos, que siempre nos siguen, que nos acompañan, porque no solo la gente acompaña, sino también los medios comprometidos, y eso para nosotros es un baluarte gigante. Así que un abrazo grande y gracias. No, gracias a ustedes, gracias por todos lo que hacen. Gracias a ustedes. Chao, Facundo. Chao, gracias. Facundo. Estuvimos en comunicación con Facundo Scatone, justamente que estuvo detenido. Sí, junto con otros tres asambleístas de distintos lugares, porque de Colón, de Concepción del Uruguay, de Concordia, de distintos lugares, porque eran muchos las asambleas que se manifestaban en contra de este pase de estos camiones que ya están en Salto y que también tenemos que investigar un poquito más, pero creo que hubo un poco también de resistencia de los vecinos a que llegaran a Salto. Vamos a seguir investigando y trabajando este tema, porque evidentemente el fracking no solamente se da en Vaca Muerta, sino que lo tenés bien, bien, bien cerquita de los ríos que llegan también a la ciudad de Buenos Aires y aledaños. ¿Vieron cómo es la centralidad? Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos.